Estos son los principales titulares del boletín informativo del 6 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Según el líder del partido gobernante de Corea del Sur, el presidente del país debería ser suspendido de inmediato. Un instituto de investigación afirma que los misiles de Corea del Norte caídos en Ucrania son más potentes que los de Rusia. Según sitio de noticias de Estados Unidos, Israel presentó a Hamas una nueva propuesta de alto el fuego. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. Han Dong-hun, el líder del gobernante Partido del Poder del Pueblo de Corea del Sur, dice que el presidente Yoon Suk-yeol debe ser suspendido de su cargo inmediatamente para proteger al país y a su pueblo. Han habló en una reunión del partido el viernes por la mañana. Dijo que se ha confirmado que cuando Yoon declaró la ley marcial, había ordenado la detención de destacados políticos. El jueves, Han anunció que bloquearía una votación de destitución contra el presidente en la Asamblea Nacional para evitar la confusión política. El partido gobernante informa de que celebrará una reunión de emergencia de sus legisladores el viernes, en la que prevé que discutan cómo abordar la votación de destitución prevista para el sábado. Un miembro del Instituto de Investigación Científica Forense de Kiev afirma que los misiles balísticos de corto alcance norcoreanos que Rusia está utilizando en su invasión de Ucrania son más potentes que los rusos. Habría disparado cerca de 60. El jueves, el citado instituto ucraniano, que analiza los misiles y drones del ejército ruso, permitió a un equipo de nuestra emisora NHK examinar los restos de lo que, según dijo, era un misil balístico norcoreano de corto alcance, cuyo nombre es KN-23. Añadió que se habían recogido en la región de Kiev. El instituto informó de que había examinado los metales contenidos en los restos y analizado los números escritos en ellos, y que llegó a la conclusión de que el misil había sido fabricado en Corea del Norte. También señaló que los misiles norcoreanos contienen piezas fabricadas en Japón y Estados Unidos, entre otros. Andriy Kulchitsky, que dirige el laboratorio de investigación del instituto, dijo que los misiles norcoreanos llevan más explosivos que los rusos, ya que tienen ojivas mucho mayores, y que no son lo bastante precisos para alcanzar objetivos concretos, aunque explotan con fuerza cuando tocan tierra. El instituto también permitió al equipo de NHK observar restos de otro tipo de misil norcoreano, el KN-24, cuyo alcance sería menor que el del KN-23. Según la entidad, Corea del Norte ha suministrado a Rusia varios tipos de misiles. Ucrania vigila de cerca a Rusia y Corea del Norte. El miércoles entró en vigor un tratado entre estos dos últimos países en el que se estipula que ambos se apoyarán militarmente en caso de emergencia. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según el sitio de noticias estadounidense Axios, Israel presentó al grupo palestino Hamas una nueva propuesta dirigida a lograr el alto el fuego y la liberación de algunos de los rehenes en la Franja de Gaza. Las conversaciones de alto el fuego entre ambas partes han estado estancadas desde hace meses. El número de muertos en la operación militar israelí en la franja supera los 44.000. Israel lanzó su campaña en el territorio hace más de un año como respuesta al ataque sorpresa que Hamas llevó a cabo en territorio israelí. El grupo aún tiene en su poder unos 100 rehenes en la franja. El miércoles, Axios hizo cita a dos miembros del gobierno de Israel diciendo que su país había presentado a funcionarios de inteligencia egipcios los principios de un marco actualizado de un acuerdo. Al parecer, los funcionarios egipcios presentaron la propuesta esta semana a representantes de Hamas en el Cairo. En ella, Israel pone de manifiesto su voluntad de negociar un cese el fuego que podría durar entre 42 y 60 días. Desea que Hamás libere a todas las mujeres y a los hombres mayores de 50 años, así como a los rehenes en condiciones de salud graves. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Hamás que libere a todos los rehenes que mantiene en su poder, incluyendo los que poseen nacionalidad estadounidense, y ha amenazado con represalias a los responsables si esto no sucede antes de que asuma el cargo el 20 de enero. Axios informó de que Israel tiene la esperanza de que la presión de Trump ayude a reanudar las negociaciones. La empresa de automóviles Daihatsu ha presentado un aviso de llamada a revisión ante el Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón para unos 191.000 vehículos. Cita un fallo que podría causar la rotura de los resortes de suspensión y posibles pinchazos en los neumáticos. La llamada a revisión afecta a 6 modelos fabricados entre agosto de 2016 y octubre de 2018 y también suministrados a otros fabricantes de automóviles. Los modelos afectados de Daihatsu son el MUV Canvas, el HiJet y el HiJet Deck Van, mientras que los de la marca Subaru son el Sunbar y el Sunbar Open Deck. El sexto modelo es el Pixis Van de Toyota. Según el ministerio, el revestimiento de los resortes puede corroerse y causar su rotura. En el peor de los casos, un muelle roto podría entrar en contacto con un neumático y provocar un pinchazo. La citada fuente dice que hasta ahora no ha recibido informes de accidentes, pero se han notificado 608 casos de defectos. Daihatsu y las demás empresas dicen que a partir del viernes sustituirán las piezas gratuitamente en los concesionarios de todo el país. La Dirección Nacional de Policía de Japón está tomando medidas para proteger a quienes han pedido ayuda después de haberse visto involucrados en los llamados trabajos a destajo turbios. Señala que entre octubre y noviembre atendió 125 casos de esas características. Según las autoridades policiales, el número de robos en los que participaron solicitantes de trabajos ilícitos en Tokio y sus alrededores había sido de 19 entre agosto y el 5 de diciembre. Un total de 46 delincuentes fueron arrestados en relación con 16 casos. Esto ha causado conmoción en la sociedad japonesa. Los malhechores fueron contratados a través de publicaciones en redes sociales que les prometían una alta remuneración por realizar trabajos sencillos. Algunos sospechosos confesaron a los investigadores que los contratadores se habían aprovechado de su información personal para amenazarlos y obligarlos a cometer los robos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.